Desde CGT Sanidad denunciamos el despido disciplinario de nuestra compañera Begoña por parte de la residencia de mayores Vitaly Haun. Este despido constituye una represalia clara por la defensa de los derechos de la plantilla y la mejora de las condiciones laborales de todas las trabajadoras. A 10 minutos de entrar a una reunión con el comité solicitada por Begoña para tratar varios temas referentes a todas las trabajadoras de la residencia, exceso de jornadas, que no son retribuidas ni disfrutadas, salud laboral, puestos sin cubrir de las compañeras, NIT, es llamada por la dirección del centro para entregarle la carta de despido, evitando así tratar las condiciones tan precarias en las que se encuentran cada día las trabajadoras de Vitalia. Este ataque no solo vulnera los derechos fundamentales de las trabajadoras, sino que pone de manifiesto la hipocresía de quienes deberían defenderlas. Recordamos que las integrantes del comité de empresa, en manos de los sindicatos Pro Empresa, UGT y Comisiones, son también supervisoras de la residencia, lo que refleja una evidente doble moral. Mientras ocupan cargos de representación de las trabajadoras, favorecen y permiten decisiones empresariales contrarias a sus derechos. Desde CGT exigimos la readmisión inmediata de nuestra compañera, el fin de cualquier práctica antisindical y el compromiso de respeto a los derechos laborales por parte de la empresa y de quienes integran el comité de empresa. No toleraremos este tipo de injusticias ni la instrumentalización de los órganos de representación en favor de intereses de la empresa. Llamamos a toda clase trabajadora y afiliación de CGT a mostrar su solidaridad para frenar estos abusos. Basta de represalias contra las quienes luchan. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y habrá una concentración mañana jueves 5 de diciembre a las 10 horas en Vitalia Home Ranillas, junto al INAEM. Bueno, y ahora pues después de leer esta noticia, vamos a pasar a otra noticia que a estos días ha salido también muy en la prensa, y es sobre Glovo. Y Glovo pues cambia su modelo laboral de falsos autónomos. La lucha sindical da sus frutos tras años ignorando las normas y con más de 400 millones de euros acumulados en sanciones. Óscar Pierde anuncia que contratará a Lord Rider. Esta decisión es una buena noticia para los derechos de las personas trabajadoras, pero aún quedan muchas cuestiones que afectan a este colectivo. Este lunes, Glovo ha anunciado que impulsará un nuevo modelo en España que le permitirá operar con repartidores laborales en vez de autónomos, y ha explicado que la decisión parte de su firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país. La empresa Delivery ha manifestado que el nuevo modelo incluirá a la totalidad de ciudades en las que está disponible, que superan las 900, y que se aplicará en todas las verticales de la aplicación. El portavoz de los Riders de Glovo del sindicato CGT asegura que ven este comunicado como un blanqueo de cara de la empresa ante la fiscalía, a un día de comparecer ante la justicia, CEO de Glovo. Algunos riders ven con poca confianza estas promesas de mejoras laborales. Tras varias sanciones de inspección de trabajo por no cumplir la ley, otras sanciones por expirar e incumplir la protección de datos de los riders y un juicio por lo penal por seguir incumpliendo la ley a sabiendas de que en el que tenían que declarar la mañana del martes, es lo que ha necesitado Óscar Pierre, fundador de la empresa de reparto Glovo, para anunciar que contratará a los repartidores y dejará de utilizar la fórmula de falsos autónomos. Ya vemos que estaba ahí ya, llegaba el juicio y algo tenía que hacer. CGT lamenta que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los riders tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla, alegando supuestas modificaciones que pretendían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomas. No es casualidad que el anuncio llegue un día antes de que Óscar Pierre, fundador de Glovo, tenga que declarar por una denuncia penal donde le pueden caer hasta 6 años de cárcel. CGT recuerda que los riders de Glovo podrán reclamar al Estado las cotizaciones pagadas como falsos autónomos. Raúl Marillo, abogado de la CGT, representa a los dos repartidores de la acusación particular. Ha explicado que entre las líneas de defensa de Glovo está la afirmación de que los repartidores en realidad prefieren un modelo de autónomos, para lo que la compañía llevó a cabo una encuesta. Pero también sabemos que en esta encuesta se preguntó a gente que dijo que no estaba de acuerdo con el modelo de falsos autónomos y que estas respuestas no se incluyeron. Según Maillo, el anuncio de regulación es un triunfo de la clase trabajadora, pero no debe alejar el foco sobre el caso que se está instruyendo. Los hechos cometidos están cometidos con independencia de lo que ocurra. El futuro no cambia el pasado y si ha cometido un ilícito penal, lo has cometido. Pero al margen de esto, se trata de elegir tener una relación laboral o mercantil sin que se trate de ver que si se cumplen unos requisitos de laboralidad ha detallado. Sobre si el anuncio de la regulación puede tener un impacto en el proceso actual, Maillo ha expresado sus dudas. Es complejo negar los hechos y al mismo tiempo sostener este gesto por parte de la reparación. Bueno, pues vemos cómo ha querido repararlo con todas las denuncias que tenía. Ya he leído también, yo os informo de que tenía más de 440 millones, entre 770 millones en sanciones. Cosa que no había pagado porque se había recurrido, pero bueno, pues es una buena noticia. Les damos la enhorabuena a los compañeros y compañeras de Glovo. Y nada, y ahora pues también nos queremos comentar un poco, pues la semana pasada pues tuvimos la concentración el jueves por la readmisión del compañero Albert, despedido por Urbaser, contrata de parques y jardines del Ayuntamiento de Zaragoza. Y ahí estuvimos en la concentrados en la Plaza del Pilar, haciendo ruido como tiene que ser, pidiendo la dismisión del compañero. También recalcar pues que vinieron compañeros de Barcelona a solidarizarse con el compañero Albert y de otros sindicatos de aquí de la territorial de Aragón y Rioja. Eso es lo que no tenemos que perder en esta organización, que es el apoyo mutuo y la solidaridad, y si nos tocan a uno, nos tocan a todas. Y eso, recordar, ya lo he comentado antes, recordar la concentración de mañana por la compañera Begoña. Y ahora, bueno, ahora os diré también más, también comentaros un poco por encima. Ya pasó el 20 de noviembre, donde se concentraron compañeros y compañeras en la puerta de los juzgados por la readmisión del compañero Miguel Roldán, compañero despedido por Estelantis Zaragoza, la antigua Opel. Y bueno, pues el juicio fue bastante largo y la verdad que, a ver, de gente, pues hubo bastante gente, vino mucha gente de la Federación del Metal y de la Coordinadora de Automoción, y la verdad pues que ahí se demuestra pues la fuerza que tiene esta organización, y eso, que no lo debemos perder, como decía antes. Y bueno, el juicio fue rápido, no tenemos respuesta, pero bueno, ya os informaremos. Y sobre todo eso, apoyo mutuo, solidaridad y hacer grande, porque con eso nos hacemos grandes. Por eso, recordar, mañana a las 10 en el INAEN, en el Actur, en la Residencia Vitalia, solidaridad con Begoña. No, no. Cause you left me. Comenzamos nuestro bloque de mujer, donde hablaremos de esos temas que nos interesan: feminismo, diversidad, luchas, reivindicaciones, así como actividades que vayamos realizando. Pretende ser un programa plural, participativo, inclusivo, donde pongamos voz a las denuncias sociales y las injusticias. Un programa de calle, para las personas, con los temas que nos atraviesan día a día. Si nos quieres acompañar, no te pierdas nuestro bloque. Hola, buenas tardes. Comenzamos nuestro bloque de mujer con una invitada muy especial que nos ha acompañado en las segundas jornadas desde el grupo de paradas y precarias que realizamos en CGT el pasado 29 de noviembre. Ella es Anne Lindane, que ella es de Bilbo, es monologuista, actriz, feminista y antifascista, muy activa en redes sociales, donde tiene que soportar a diario insultos y amenazas por gente despreciable. Y aparte de su trabajo como monologuista, Anne ha escrito un libro titulado Hasta la pochola me tenéis. Vamos a hablar un poquito con ella. Hola, Anne, ¿qué tal? Encantada de que estés aquí con nosotras. Y yo encantada de estar aquí con vosotras. Muchas gracias por invitarme. Pues para... Bueno, tengo que presentar también a mis otras compañeras, que estoy con Silvia y Charo, que también son compañeras de Buenas. La radio. Buenas, emocionadas de que estés aquí. Bien, qué bien, Silvia y Charo. Estamos muy contentas. Quería hacerte un par de preguntas así más rápidas. Venga. A ver, en Diario Red escribiste un artículo hablando sobre la infiltración en los movimientos sociales de policías que abusaban sexualmente de militantes y causan un enorme daño psicológico a aquellas personas que entablan relaciones con ellos. ¿Qué consejos darías para intentar prevenir esto en las organizaciones antifascistas? Hostia, me acuerdo que hice mención a eso, pero no me acuerdo del todo bien del artículo. Sí, sí. Pero voy a intentar recordarlo. Esto es lo que tiene buscar en la red, vale. Pregunta. Esto fue una cosa que una vez escribí en Twitter y mucha gente se enfadó. Pero es que era una chorrada. Era, si tiene más de 20 años y lleva cresta, no te lo folles. Muchas posibilidades de que sea un madero infiltrado y si no, seguro que es un gilipollas. Bueno, a ver, una de las cosas que creo que decía en el artículo, y si no lo decía lo digo ahora, es que uno de los motivos por los que yo creo que en muchas organizaciones se pueden llegar a infiltrar gentuza como esta, es precisamente porque a veces hemos perdido la sanísima costumbre de desconfiar mucho de la peña. Sobre todo antes allí, cada vez menos, lamentablemente, pero antes era una cosa, en el momento en el que tú estabas en un gasteche veías a alguien que no te sonaba, sí, y ya igual no te sonaba ahí, porque el tío era de, ¿sabes? Era de Hernani, y no te sonaba por eso. Pero era como, este tío, ¿quién es? ¿Cómo va? Sí, y ya dudabas, vamos, ¿no? De quién. Claro, automáticamente. Uh-huh. Y hemos perdido un poco esa sana costumbre. Y luego, una de las cosas que creo que sí que decía en el artículo era precisamente que, bueno, hacía un poco referencia a esta gente, creo, que hacía referencia como a esta gente, que yo los llamo un poco los desarraigados, que es gente que aparece de repente en tu asamblea, no sabes bien de dónde viene, viene igual de Barcelona, estaba allí, y viene de repente una asamblea de Bilbo a evangelizar a los salvajes vascos, y viene, se pone súper loca con determinados conceptos así como y tal, muy estricto, no sé qué, pam, desaparece. Y te ha jodido la asamblea y te la dejo patas arriba, ¿no? Te la revientan, ¿no? Te revientan la asamblea. Y una vez estaba yo pensando, ¿no? Pensaba en este rollo de que si los infiltrados, que si no sé qué, y decía, es que realmente no sé hasta qué punto realmente necesitan meter infiltrados si ya somos lo suficientemente gilipollas como para permitir este tipo de actitudes en gente que es militante y que simplemente va por ahí para tener su medallita. Total. Si es que esto lo sabemos todas. Es que estoy lo sufrimos en carne propia, sí, las compañeras, claro. Es el día a día. Claro, si es que ahora mismo sé que estáis poniendo caras, sí, a este personaje, sí, lo sé perfectamente. Ponemos caras que queremos borrar rápidamente. Sí. Sí. No está más en el clavo porque no puedes. Todas las personas que estamos en una asamblea hemos vivido esa gente que parece que va buscando las medallitas de estuve en la asamblea, no sé qué, no sé cuándo, sí, está. Te revienta la puta asamblea, desaparecen y te han dejado todo el rollo patas arriba, ¿no? Entonces, realmente no sé si necesitamos cipayos o policía infiltrada porque ya somos gilipollas. Entonces, lo que tenemos que hacer es no más herméticos, por supuesto que no, pero sí, por una parte, un poco más desconfiados, y por otra parte, más rotundos, con esta gente nueva que viene, con hostiadas así, para eso se necesita más fortaleza y un rollo, pues tejer una red más estrecha entre los miembros de la asamblea, y tener las ideas más claras y no ser tan puto hippies, joder, me estoy cabreando, me estoy calentando. Demasiado buenos somos siempre, ¿verdad? Que somos gilipollas. Bueno, bueno. Vale, bueno, también te has convertido en un blanco a batir por muchos fachas en redes sociales. Esa realidad acaba al final aceptando. ¿Qué estrategias? Yo aquí tengo como, ¿qué estrategias recomendarías para combatir a esos neonazis? ¡Wow! ¡Venga! ¡Arremindadlos! A ver, en el caso de, bueno, de las redes sociales, yo qué sé, lo que siempre intento hacer es relativizar un poco. O sea, para mí los fachas son solo como letras que me aparecen en el teléfono móvil. Yo luego lo voy a contar, pero yo no he visto un facha de cerca nunca, salvo, bueno, cuando van de uniforme, entonces sí que los he tenido cerca, a veces demasiado cerca. Pero es eso, ¿no? O sea, es muy raro que trascienda la barrera de la virtualidad. Muy raro. Son unos fantasmas. Y eso por una parte, y luego por otra parte sí que es cierto que hay momentos que llega a ser súper desgastante, pero muy desgastante, porque es como un ruido constante, y sí que hay momentos que digo, hoy estoy jodida, hoy no puedo, pero normalmente, bueno, pues básicamente con a veces apagar el móvil ya estaría. Y luego yo que sé, que sí que es cierto que yo voy por Bilbo, Bilbo al final es una ciudad muy pequeña, y joder, la gente te para muchísimo, opa, ahí anda lindando, no sé qué, y dices, claro, es que esta es la realidad, claro, esta es la verdad. Nadie nunca jamás se atreve a decirte algo chungo a la cara. La gente tiene tantísimo miedo al conflicto. Nadie te dice nada. Entonces, esta es la realidad es que la peña es maja. Y a la peña, pues eso, y dices, joder, tengo, es que lo que está pasando hoy aquí, ¿no? Me habéis venido a buscar, no sé qué, me habéis puesto un hotel, estoy flipando. Para mí la realidad es esa, no es el nazi ese grillado que ha arrancado los carteles, que me he hablado de él y me he reído de él. Entonces sí que es cierto que eso está por una parte, claro. Que siempre hay alguien que hace daño o intenta intimidar de alguna manera. Sí, sí, lo que pasa pues eso, ¿no? Que es una minoría, y además sí que esto intento aplicarlo siempre en todos los aspectos de mi vida, y es que casi nunca nadie se espera que respondas a una agresión. En el momento en el que respondes a una agresión y montas una bulla y te vas a gritar, no sé qué, se acojonan porque ¡mierda, no contaba con esto! ¡Contaba con que se iba a asustar! ¡Jaja, no me ha asustado porque estoy loca! Y bueno, eso por una parte, y luego por otra parte también en redes sociales, ya en el terreno puramente virtual, sí que me gusta mucho tirar por la humillación y por la risa, porque es otra de las cosas. Bueno, a ver, bloqueo muchísimo, ¿eh? O sea, tiro el bloqueo a saco porque es como... Es que si no, al final, si no, no tienes más que notificaciones, es que es horrible. Pero bueno, ellos son más... Esto es un poco como el juego de los Space Invaders, que tú vas disparando y siguen saliendo marcianitos, y van a ganar ellos porque no paran de hacerse cuentas. Claro. Pero bueno, tirar por la ridiculización y tirar por reírte de ellos, eso les jode muchísimo. Sí, sí, seguro que les jode más eso. Que no te claro, afecta, claro, que, no que me estás ahí fuerte. Claro, y te burlas de ellos y además eso, pues el último, ¿no? Este tío que había arrancado unos carteles y no sé qué, no sé cuántos. Pues pillé y dije, coño, pues buena promo, gracias, claro, tío. Sí, sí. El día tal, estoy en Zaragoza a las 6:30 de la tarde, no vengáis que lloran los nazis. Y ya está, tío. Si es que muchas veces es eso. Pues así darles es la vuelta a eso. Claro. Vale. Actualmente realizas monólogos tanto en euskera como en castellano y tienes un proyecto junto a Raquel Torres. Cuéntanos un poquito a ver qué estáis ahí. Uy, uy, ¿en qué andamos? Las Espotorres. Eso, algo así. Lo vamos a hablar solo pues, de... Sí, sí. Pues Raquel Torres y yo tenemos, bueno, somos dos monologuistas que tenemos el show de Espotorre. Somos las Espotorre. Una especie de dúo cómico, no sé, tío, bueno, algo así como un dúo cómico somos. Y bueno, aparte de ese show que ya tenemos así como bien estructurado y tal, y de ser como ese dúo cómico denominado o autodenominado las Despotorre, en Bilbo hemos montado el Despotorropen, que es un micrófono abierto para mujeres y disidencias de género, para que se suban al escenario, porque el público puede venir quien quiera, y pues para de alguna forma dar espacio a toda esa peña que a todas nos ha pasado de tener amigas que son unas cachondas, que son graciosísimas, que tienen una verbigracia de la hostia, pero que luego no se suben al escenario. No se suben al escenario porque es que es un campo de nabos. Sí, y en Bilbo no había nada. O sea, Bilbao era todo campo. En el terreno humorístico. No, en el terreno humorístico no había comedia, no había apenas stand-up, había muy poco. Y no había ningún micrófono abierto, cosa que en Madrid hay chorrocientos mil. En Bilbao no había ninguno. Y nosotros montamos el primero, y el primero que montamos fue para mujeres y disidencias de género. Y el Despotorropen ya lleva 3 años, si no me equivoco, y lo hacemos una vez al mes. Y bueno, todos los meses llenamos, o sea, hacemos sold out, y estamos descubriendo un mogollón de cómicas nuevas, estamos animando a colegas y a chicas a que se suban al escenario. Eso es. Y estamos consiguiendo que muchísimas mujeres se atrevan a dar ese paso de subirse al escenario a contar chistes. Uh-huh. Y es un flipe porque te das cuenta de que hay tías que son muy buenas. Y es acojonante porque hemos generado de repente una, digamos, una escena que no existía antes. Uh-huh. Y la escena que hemos generado la hemos generado nosotras con nuestras normas. Bueno. Es una escena de comedia feminista, a tomar por culo. Y mola mucho, la verdad. Y estamos muy orgullosas de lo que estamos haciendo porque... no es que en un sitio en el que ya había comedia estemos intentando hacernos un hueco a las mujeres, sino que lo hemos generado todo desde cero. Y eso está muy guapo. Y bueno, yo qué sé, pues nada, por ahí vamos Raquel y yo con nuestro show de Espotorre, que por cierto, el 22 de febrero, si no me equivoco, vamos a estar aquí en Zaragoza, en el refugio de Crápula. Ah, hostia, sí, al lado de mi casa. Sí, guay. Aquí pues, al lado, aquí al lado. Es que venís a los Despotorres. Claro. ¿Cómo se llame? Tenéis que venir al Espotorre, por favor. Sí, sí, sí, sí, te lo aclaro. ¿Habéis visto cómo se coló la promo? Qué guay, qué guay. Bueno, ya tengo la última pregunta ya que te hago. El libro Hasta la Pochola me tenéis. Cuéntanos un poco cómo surgió todo este proyecto. Pues lo del libro era una de esas mollas que fue como, hola, ¿qué me dices? Vino Igor Melchor, que es el de la editorial, el de Sorrot, que es la editorial, y me dijo, oye, Anne, quedó conmigo, y yo pensaba que el tío me iba a proponer que hiciera vídeos de humor, no sé qué. Me dijo, que escribas un libro. Y dije, ¿qué? Y me dijo, sí. Y dije, ¿qué? Pues de lo que te salga de la pochola. Y dije, pues... Ah, pues está. Ni pintado. No sabes lo que acabas de decir, amigo. Y entonces, nada, pues escribí este libro, que es, bueno, pues son 150 páginas de mala hostia, de risa, de crítica política, de crítica social. La portada la he diseñado yo, también los 12 diseños que están dentro, que hacen referencia a algunos de los temas que trato en el libro, también los he hecho yo. Y nada, hoy lo he traído aquí para que lo compréis. Otra promo. 15 pavos. Esa es la firma gratis. Luego lo vendes en eBay por 5 pavos más. Sí, sí, está firmado por Anne Linnell. Y nada, pues eso, es un libro en el que hablo de mil cosas. O sea, hablo de, yo qué sé, hablo de feminismo, de transfeminismo, de los límites del humor, de, yo qué sé, de precariedad, de... cómo mate a una rata a cuchilladas, este tipo de cosas. ¿Sabes? Estas cosas de una chica de ciudad pequeña. Bueno, pues totalmente bueno. Recomendable. Bueno, pues Anne, gracias. Gracias a vosotras. Por la entrevista y por venir aquí a Zaragoza. Pues,

tengo que pedirle que... nuestra situación y te da igual. Seguridad. Solo tengo 12 Bien. Libras. ¿Sabe qué? Ha montado una escenita. ¡Dios santo! ¿Qué puedo hacer? ¿Quién es el primero de la cola? Soy yo. ¿Te importa que atiendan antes a esta joven? No, en absoluto. Señor, usted no debería inmiscuirse en esto. Márchese. Menuda farsa, ¿no? Busco trabajos que no existen. Solo sirve para humillarme. No has hecho nada malo. Estás con tus hijos. Es genial. Lo he visto antes. Buena gente. En la calle. Podrías perderlo todo. No voy a rendirme. Si no te respetas ni a ti mismo, mejor dejarlo. ¡Sí, bien! Hola, buenas tardes, saludos a todas desde el bloque de paradas y precarias de CGT Aragón La Rioja. El pasado jueves 28 de noviembre dieron comienzo las segundas jornadas en CGT, Memoria, Antifascismo, Feminismo y Anticapitalismo, con una charla de salud laboral que se llamaba Ictus a causa del trabajo, con el paciente y miembro de la asociación de Ictus de Aragón, José Piquer Caballero, que nos habló de su caso y cómo funciona la asociación. El viernes 29 nos acompañó la gran Anne Lindane con su Feminismo y Antifascismo desde el humor, realizando un monólogo y presentando su libro Hasta la pochola me tenéis, teniendo una charla debate después. La segunda parte de las jornadas darán comienzo el 11 de diciembre con la charla Orfanatos y reformatorios en el franquismo, con las escritoras Consuelo García del Cid Guerra, autora de La niña del rincón, y María G. López, autora de Por caridad. Y finalizaremos el 12 de diciembre con la presentación del libro Oligarcas, los dueños de España, con su autor Fonsi Loaiza. Os animamos a que acudáis a los eventos. Cada día de las jornadas tendremos música, picoteo y barra en la zona de ocio. Como siempre, los beneficios de lo recaudado en este grupo van a causas sociales antifascistas. Si queréis conocernos mejor, podéis acudir el segundo miércoles de cada mes a la CGT, a la sede de CGT Aragón La Rioja en Zaragoza, para conocernos y para participar con nosotros. Os esperamos. Muchas gracias. Dejando una espera maldita que solo se llena con la puta soledad. Como un perro que mira las estrellas sin comprender dónde coño fue el sol. Hoy te escribo esta carta sin fecha pa' que te des cuenta que sin ti ya no soy yo. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Naufrago en un vaso de ginebra que ahoga las penas que no saben nada. Y lloraré. Esa borracha esperanza en un bar. Hoy creí saber lo suficiente y resulta evidente que me he vuelto a equivocar. Cuando ves que se aleja tu vida, cuando se acaban las grupis y ron, me despido desde la torpeza del fondo podrido de este sucio corazón. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que antes te echaba de más. Naufrago en un vaso de ginebra que ahoga las penas que no saben nada. Y lloraré. Gitana. se revela poesía. Es trágica y oscura la vida de la mentira, como la triste niña con la rabia contenida, sin velas ni tartas el día de su despedida. Canto, espanto, el llanto, se revela poesía, el trago amargo de la triste melancolía, sangrando notas sinceras y melodías. Aquí me tienes, libérame. Este bloque, que ahora comienza, quiere amenizar esta sección de cultura en Onda Negra CGT Radio Topo. Un día más, comenzamos. Muy buenas tardes a todas. Aquí estamos de nuevo en Onda Negra, Radio Topo. Esto va de incultura. El Centro Social Comunitario Buñuel, que fue desalojado, como bien recordaréis, en febrero del 2023, recientemente ha tenido lugar su inauguración. El Ayuntamiento del PP ha abierto un centro de 5 estrellas para el barrio, en el cual, según datos del consistorio, se han gastado 804.244 euros, o sea, más del doble presupuestado, que eran 475.000 euros. Durante la rueda de prensa, varias decenas de personas que participaron en el Centro Social Comunitario Buñuel, desalojado, arropadas por diversos colectivos, han colocado carteles exigiendo un modelo de autogestión y reivindicando los 8 años de trabajo que duró este espacio de cultura comunitaria. El nuevo centro cívico de mayores ha sido inaugurado con una fuerte presencia policial. No han dejado entrar a ninguna de estas personas, a ningún colectivo, y ni tan siquiera a la Junta Vecinal del Gancho. Han argumentado que solo podían entrar prensa y asociaciones vecinales afines. La policía les pedía que se marchasen, prohibiendo así el que pudiera acceder al centro, al recinto recién reinaugurado. Mostrando su indignación, imaginaros, ¿no?, la indignación de estas personas. Por supuestísimo, nosotros desde este programa también, nuestro más enorme apoyo y más reivindicativo apoyo. 1, 2... És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Con lo que está cayendo en nuestra ciudad, desde aquí, no podríamos estar calladas. No queremos festivales de hamburguesas ni despilfarros luminosos a costa de la ciudadanía para enriquecer a unos pocos. Queremos actividades populares, queremos cooperación, queremos solidaridad, organización en los barrios, queremos más asambleas y más cultura. Ahí va el lento fallecimiento de la cultura artística comunitaria y autogestionada de esta ciudad. Desde el 2019 todo esto ha sido una censura y una cancelación continua. Ahí va. Han sido cancelados programa de meditación intercultural del Centro Histórico, Etopía, Igualarte. Fundación La Bordeta, Encuentro Internacional del Folclore, ciudad de Zaragoza, que llevaba 30 años. En Huesca también se suprimieron el Festival Periferias. Se suprimió Cooperación Internacional, Centro de Préstamos del Consejo de Juventud, también Harinera, Centro Social Comunitario Luis Buñuel, Centro Social Ocupado Loira, SLAP Festival. Todos estos programas, espacios, colectivos, en definitiva, el grueso del tejido autogestionado de esta ciudad, con un importante aporte de cultura y un gran referente, han sido anulados. No podemos permitirlo. Basta ya. Desde aquí, nuestro más contundente rechazo. Y también, para terminar, os diremos que decimos no a la privatización de servicios municipales en el Teatro del Mercado. Se recogen firmas para mostrar el rechazo a la oferta nuestro rechazo a la oferta de licitación del servicio de sala, taquilla y escenario del Teatro del Mercado de Zaragoza, justificada por la gerencia del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, por la carga de trabajo en montajes y representaciones que no se puede cubrir totalmente con nuestros medios personales sin exigirles un sobreesfuerzo. Sin embargo, es necesario aclarar que estos servicios ya fueron externalizados entre el 2001 y 2014 y posteriormente remunicipalizados debido a su coste alto económico. Desde el 2015, estos servicios han sido asumidos por la plantilla del Patronato Municipal con total normalidad. Las plantillas del personal de sala y de escenario están incompletas, lo que sí están generando un sobreesfuerzo. Existen fórmulas para contratar personal público de forma eventual, como cuando hay un exceso de producción. Porque gastar casi 1 millón de euros de dinero público en vez de utilizar los recursos propios. ¿Se está privatizando la cultura en esta ciudad? Esta es la pregunta que debemos hacer y que debemos preguntar a nuestros dirigentes, que qué está pasando con todas estas censuras, todas estas cancelaciones y con todas estas, de alguna manera, privatizaciones. Desde aquí, desde Onda Negra, nuestro más profundo rechazo. Bueno, hasta el próximo programa. Aquí terminamos nuestro programa de y este trocito de cultura que le hemos llamado Anticultura. Hasta luego, buenas tardes. És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu